En la inmensidad del universo no encontrarás una estrella igual a otra. Así eres tú en el planeta Tierra. Eres único. No trates de imitar a nadie, sino nunca encontrarás tu felicidad. Cenizas grises del sol, cenizas tristes del amor. No temas si en ti tu destino no encuentra la brisa del amor. No temas si en ti tu destino no encuentra los latidos de tu corazón. Amor, del amor, del amor. Aunque repitas, escucha tu voz de amor. Como dijo el Mahatma Gandhi, sé tu propio telar y tendrás los vestidos más bellos que jamás puedas comprar. Cenizas grises del sol, cenizas triste del amor. No temas si en ti tu destino no encuentra la brisa del amor. No temas si en ti tu destino no danza en ti el corazón del amor, del amor, del amor. En ti está en tu corazón y serás un campeón. No trates de imitar a nadie. Tú eres único. Eres único en la tierra. Sé telar y serás feliz.